Bio Bio, la radio, presenta La humanidad está de parto o tiene peritonitis. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. El martes pasado, en Washington, ante el Congreso Pleno, el presidente Barack Obama rindió su cuenta presidencial sobre el Estado de la Unión. O sea, es el equivalente a nuestro mensaje presidencial del 21 de mayo. Y, una vez más, su capacidad oratoria le rindió buenos dividendos, al menos según las primeras encuestas. Pero a juicio de los analistas de todas las áreas, esa rendición de cuentas consistió básicamente en vaguedades en torno de una supuesta recuperación económica. Aparte de sus buenos propósitos de carácter populista, lo que más impactó a toda la gente, desde políticos y empresarios hasta trabajadores de la clase media, fue su anuncio de que se propone seguir adelante con sus proyectos con o sin aprobación del Congreso, haciendo uso de las llamadas órdenes ejecutivas, algo así como lo que en Chile es un decreto ley, o sea, un decreto presidencial que debe ser acatado como si fuese una ley aprobada y promulgada. Ese recurso ha sido aceptado numerosas veces por gobiernos tanto republicanos como demócratas, pero siempre ha sido objeto de escrutinios con desconfianza y siempre con la sombra de una posible intervención del Poder Judicial que podría anular eventualmente una o varias de esas órdenes ejecutivas, o incluso considerarlas causal para someter al presidente a juicio político. Tampoco a la gente le gusta que el presidente acumule un poder excesivo que le da un carácter autoritario y alarmante. Según las encuestas, solo un 30% de la gente apoya que Obama comience a gobernar por decretos, y más de 2/3, en cambio, señalan que el Ejecutivo y el Congreso deben alcanzar consensos. En términos generales, el discurso volvió a generar esperanzas y la popularidad de Obama logró rebotar un poco hasta superar la fatídica barrera del 40%. Pero más del 50% de la gente se mostró incrédula de que Obama pueda en realidad materializar sus promesas. Uno de los más contundentes análisis de la cuenta entregada por Obama lo realizó el ya célebre analista internacional Pepe Escobar, un periodista investigador brasilero que trabaja para importantes medios de Europa y Asia. En estos momentos estoy traduciendo ese artículo, publicado el jueves por el periódico Asia Times, para enviárselo a quien de ustedes les pueda interesar. Allí, Pepe Escobar señala que la gente estadounidense ya perdió la esperanza de que su gobierno pueda reformarse y recuperar su salud. Ya está en la mentalidad de la gente la noción de que en Estados Unidos imperan las grandes empresas y que son ellas las que finalmente ponen a tal o cual candidato que consideren conveniente y dócil en los respectivos cargos del Parlamento o incluso en la presidencia, con la tarea de gobernar como les conviene a ellas y haciendo caso omiso de lo que la gente pueda necesitar u opinar. Como ejemplo, señala el informe financiero publicado hace apenas 2 semanas, que muestra cómo un grupito minúsculo de solo 85 personas son los dueños, fíjese bien, del 50% de todo el dinero del mundo. 85 personas. Si hasta cabrían todas juntas en un carro del metro. Y son dueñas de medio planeta Tierra. Frente a esa monstruosa concentración de la riqueza, en Estados Unidos se encuentra una muchedumbre cada vez más desinformada y desalentada. Un país en donde los sindicatos están reducidos a casi la nada y los estudiantes están abrumados por un endeudamiento monstruoso en momentos en que los sueldos siguen reduciéndose y las ofertas de trabajo disminuyen. O sea, los dos más poderosos focos de acción o de reacción política se encuentran neutralizados y prácticamente incapacitados. Según las cifras oficiales del propio gobierno de Estados Unidos, durante el gobierno de Barack Obama, el grupo socioeconómico alto, los más ricos, han aumentado sus ganancias en un 28%, mientras que todo el resto de la gente ha perdido el 4% de sus rentas y salarios. Las cifras de enero respecto de cesantía fueron desalentadoras en Estados Unidos. Solo se crearon escasos puestos de trabajo, a la vez que más de 1 millón de cesantes en diciembre abandonaron sus inútiles intentos de encontrar alguna pega. Y por ello, según el gobierno, ya no son cesantes. La supergiganta del retail, Walmart, esa que en Chile es dueña de la cadena líder de supermercados, reconoció que sus ventas han disminuido dramáticamente, en parte porque el gobierno disminuyó también su reparto de bonos de auxilio en alimentos, con los que la gente hace sus compras básicas de supermercado. La gente en general ya no puede gastar como antes, y de hecho el mismo Walmart anunció que este mes va a tener que echar a 2.300 de sus trabajadores. A nivel internacional, el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de comenzar a recortar ya las inyecciones de dólares sin fondo para activar la economía financiera provocó instantáneamente una caída en las bolsas de valores de todo el mundo, sobre todo en las economías emergentes. En la cumbre económica de Davos, la presidente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió que al cerrar la espita de dólares, la Reserva Federal está provocando gravísimo daño a otras economías como la de Argentina, Australia, Brasil, Sudáfrica, la India e incluso Rusia, donde el rublo se ha desvalorizado a niveles sin precedentes. La presidenta del Fondo Monetario Internacional dijo que la mayoría de los gobiernos había confiado en que las emisiones de la Reserva Federal se mantendrían por algún tiempo más, pero ahora se encuentran con que solo les queda buscar refugio en la estabilidad de la economía de China. El sábado 25 de enero, el diario Financial Times señaló que ya hay un miedo generalizado de que las emisiones gigantescas de dólares sin respaldo real y la manipulación artificial de los precios y del valor de las monedas van a terminar en una catástrofe financiera. Por ello, y a pesar de las maniobras de la banca internacional, según el Financial Times, el oro no solo terminó su caída de precio, sino que está volviendo a elevarse, recuperando ya casi todo el valor que había perdido durante el año pasado. Fuera de eso, el Financial Times señala que Estados Unidos ha dilatado, mediante maniobras retardatarias, la devolución de las 300 y tantas toneladas de oro en barras del Banco Central de Alemania. De hecho, durante todo el año, Alemania solo ha conseguido recibir 37 toneladas de oro. El Financial Times comenta que los alemanes han visto las barras de oro que están en las bóvedas, pero no saben quién es realmente el dueño de ese oro. Y por supuesto reflexiona que cuando se trata de oro y de plata, uno solo sabe que es dueño de esas monedas cuando las tiene contantes y sonantes en su bolsillo. Agravando los temores, también el sábado de la semana pasada se confirmó que algunos de los principales bancos, encabezados por el enorme HSBC, han comenzado a imponerles un corralito a sus clientes. De hecho, en Gran Bretaña no están permitiendo que sus clientes giren cantidades superiores a 5.000 o 10.000 libras esterlinas. Para retirar dinero por ese monto o más, tienen que presentar documentación indicando para qué quieren ese dinero y qué es lo que quieren pagar a quién. Así pues, la cuenta rendida por Barack Obama ante el Congreso dejó un saldo muy grande de dudas, de temores y de preguntas cuya respuesta sigue pendiente. Y en lo referente a los asuntos de Estados Unidos más allá de sus fronteras, la cuenta de Barack Obama solo mencionó superficialmente sus buenas intenciones respecto de Irán, de Siria y del conflicto árabe-israelí en Palestina. No mencionó para nada lo que está ocurriendo con China, con Rusia y con Japón. Únicamente como filtración se supo que ya los altos mandos militares de Estados Unidos dan por perdido un acuerdo con el presidente de Afganistán para la permanencia de tropas norteamericanas en aquel país. Y respecto de Europa, Barack Obama pareció no darle ninguna importancia a los enfrentamientos en Ucrania, donde ya está claro que están intentando derrocar al gobierno legítimamente elegido. ¿Qué está ocurriendo en Ucrania? Inicialmente la Unión Europea había apoyado las protestas, incluso ayudando a los grupos que se habían lanzado a las calles. Pero luego los hechos mostraron que se estaba produciendo un fenómeno de máxima peligrosidad, en el que la Unión Europea no puede comprometerse ni menos hacerse cómplice. De hecho, la Unión Europea ya le había negado a Ucrania proporcionarle créditos y operaciones comerciales para resolver la terrible crisis económica en que está hundida. De hecho, Ucrania tiene una deuda vencida de 15.000 millones de dólares con la petrolera rusa Gazprom, y si simplemente no paga, dejará de recibir combustible. Por cierto, la Unión Europea podría abastecer a Ucrania con gas y petróleo, pero al precio internacional, que es muchísimo más elevado que el precio que Rusia le había concedido a Ucrania como país miembro de un acuerdo comercial euroasiático. Por defender el valor estratégico de su alianza con Ucrania, Rusia le concedió al gobierno un crédito de 15.000 millones de dólares, además de una nueva rebaja en el precio del gas y una repactación de la deuda que sigue impaga. La oferta rusa ya se materializó en la entrega inicial de 3.000 millones de dólares para enfrentar los gastos más urgentes. El gobierno le expuso al país la nueva situación, pero la respuesta de la oposición no solo desestimó lo logrado por el gobierno, sino que inició una nueva etapa de enfrentamientos extremadamente violentos. La prensa occidental no ha informado sobre la violencia de las protestas, dando siempre la impresión de que los opositores son unos pobrecitos indefensos que enfrentan heroicamente y desarmados una supuesta brutalidad policial. Sin duda, deben haberse producido varios episodios de mucha violencia policial, que es algo totalmente predecible si vemos las filmaciones que se difunden por internet, donde aparecen los protestatarios provistos de toda clase de elementos de protección y ocultamiento y lanzando ataques con bombas Molotov y catapultas contra la policía. Uno puede imaginarse cómo habría reaccionado la gente aquí en Chile si, por ejemplo, durante las protestas contra el gobierno de Piñera, brigadas opositoras bien organizadas se hubieran apoderado de los edificios de los ministerios, paralizando al gobierno, levantando barricadas y lanzándole bombas Molotov a los carabineros. Sabemos muy bien lo que habría ocurrido aquí en Chile. Se habría aplicado la ley antiterrorista, las barricadas habrían sido removidas con tanquetas y los dirigentes responsables estarían todos detenidos. Pero fíjese usted, nada de eso ocurrió hasta ahora en Ucrania, pese a que ya los opositores dejaron en claro que no buscan soluciones a problemas económicos y sociales, y lo que quieren es derrocar al gobierno para tomarse ellos el poder. El presidente ucraniano incluso removió a su propio primer ministro y ofreció a los opositores asumir gobierno ocupando las carteras más importantes: primer ministro, ministro de justicia y ministro de seguridad social. Con ello, el presidente Yanukovych les estaba ofreciendo la oportunidad de llevar a efecto las propuestas que ellos consideraran adecuadas para resolver la crisis. Pero, por cierto, los opositores no aceptaron participar en la búsqueda de soluciones. Por el contrario, intensificaron la violencia y anunciaron que seguirán hasta hacer que el gobierno entero sea derrocado y ellos se hagan cargo del poder. Bueno, el jueves pasado, los altos mandos del ejército de Ucrania se comunicaron con el jefe de gobierno para exigirle que ponga ya término a una situación caótica y brutalmente destructiva para la economía y para la trama social de la nación. De hecho, sugirieron que si la crisis deriva en guerra civil, podría llegarse incluso a la desintegración territorial de Ucrania en zonas de facciones irreconciliables. Y obviamente los militares dejaron en claro su inalterable apoyo al gobierno constitucional. Por supuesto, en estos momentos la Unión Europea está viendo con horror lo que ocurriría si los rebeldes se toman el poder y llegan ahí a exigir que Europa los integre al paraíso soñado. Particularmente les causa horror el que los grupos más radicales son los de sectores minoritarios ultraviolentos, con abundante y gritona presencia de neonazis racistas, antisemitas y homofóbicos. O sea, Europa se encuentra ante una repetición de las maniobras que se hicieron en Libia, en Siria y en Egipto, provocando estallidos que finalmente se salen de control y dejan solo un paisaje de muerte, miseria y caos. Por ello, aunque siempre utilizando un lenguaje muy florido, la Unión Europea ahora está dialogando con los principales cabecillas rebeldes de Ucrania. Por cierto, en ese diálogo, la oferta europea consiste en buenos consejos, en advertencias y un urgente llamado a la cordura, haciéndoles saber que si interviene el ejército de Ucrania para reprimir un intento de golpe de Estado contra el gobierno legítimo, bueno, la Unión Europea no le va a declarar la guerra ni a Ucrania ni a Rusia. Para Europa, ahora está claro que en Ucrania realmente se está produciendo una revolución en el peor sentido. Una revuelta generalizada, desprovista de programa de gobierno y sin un propósito más allá de tomarse el poder por la fuerza. Es decir, una supuesta revolución que nada tiene que ver con los procesos revolucionarios verdaderos. En tanto, la situación en la cuenca de Asia Pacífica claramente no se está dando una revolución en ningún sentido, sino una vasta evolución que sobre todo está siendo conducida por la China con sorprendente tranquilidad, incluso para enfrentar los bramidos del gobierno japonés. China y Corea del Sur han afirmado sus relaciones y acuerdos estratégicos. Y Corea del Sur aceptó en menos de 2 días la legitimidad de la zona de seguridad impuesta por China y la negociación sobre la soberanía de los islotes en conflicto. Asimismo, China ha aportado elementos fundamentales para que las dos Coreas puedan reanudar sus relaciones en términos de colaboración e integración progresiva. De hecho, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, William Burns, ya instó con mucha fuerza a Japón para que termine con su retórica furibunda que incluso podría arrastrar a Estados Unidos a participar en una guerra no deseada y en la cual Estados Unidos no tiene nada que ganar. Según informó el periódico estadounidense Wall Street Journal, muchos de los países del sudeste asiático sienten más desconfianza por la agresividad del Japón porque en el pasado fue un invasor brutal y no contra China, que jamás en su historia ha invadido a otro país. Revolución de revoltura en Ucrania. Evolución política en Asia. ¿Y en América Latina? Según lo dijo el presidente de Uruguay, don José Mujica, en nuestra América lo que se está dando es que se exige la devolución de soberanía política, económica y militar para los 33 países integrados en la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Más allá de las diferencias políticas entre los diversos países, se realizó la segunda cumbre de CELAC en Cuba, donde lograron dialogar constructivamente dentro de la diversidad los regímenes socialistas o socialdemócratas, como la misma Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, o los de centro izquierda como Argentina, Brasil y Perú, y los más pro-norteamericanos como Chile, Colombia y México. La enorme importancia de esta segunda cumbre del CELAC se hizo evidente por la presencia, además, del secretario general de las Naciones Unidas y del secretario general de la OEA, además de enviados especiales de China, la Unión Europea y Rusia. De hecho, en Perú, la prensa destacó que por primera vez los partidos de derecha se abstuvieron de descalificar al gobierno de Ollantaumala y a la cumbre, aunque fuera realizada en La Habana, Cuba. La La declaración final de la cumbre del CELAC plantea tareas conjuntas para los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Por ejemplo, la constitución de un organismo destinado a evaluar y sistematizar y ponerle condiciones a las inversiones extranjeras en nuestra región, defendiendo los intereses regionales a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, para resolver también las discrepancias y litigios económicos y comerciales que pudieran producirse entre los países de la región. Y lo más importante, para blindar las economías de nuestra región frente a los inversionistas financieros internacionales con carácter especulativo, sobre todo los llamados administradores de fondos buitre. Otra resolución es la creación de una agencia de CELAC para el medio ambiente, protección de recursos naturales y para enfrentar el cambio climático, generando un acuerdo mundial alternativo al fracasado Acuerdo de Tokio. Y quizás lo más importante de todo, declara a América Latina y el Caribe como zona de paz, en la cual las diferencias y conflictos entre naciones hermanas se puedan resolver por negociación conforme a derecho. La importancia de constituir nuestra región como zona de paz tiene proyecciones enormes. Por un lado, transparentar las inversiones armamentistas de nuestros países. Y, por otro, constituir con fuerza una zona de neutralidad que se niegue a participar en futuras guerras, en forma similar a cómo se plantearon Suiza y Suecia durante las guerras del siglo XX. Ello implica que ya no tendrían razón de ser las bases militares de Estados Unidos que han proliferado en América Latina. Sobre todo, este hecho ha provocado furiosas reacciones en diversos sectores de la política estadounidense. Otros puntos esenciales contemplan el rechazo al armamentismo británico en las Islas Malvinas y la formación de un frente común para exigir que Estados Unidos ponga fin al brutal bloqueo económico al que ha sometido a Cuba durante ya 50 años. Finalmente, esta segunda cumbre de CELAC trajo una profunda reconciliación entre México y Cuba. De hecho, México fue el único país latinoamericano que mantuvo inalterablemente relaciones de amistad con Cuba, pese a la expulsión de Cuba de la OEA dispuesta por Estados Unidos. Esa amistad se había interrumpido durante los gobiernos derechistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, pero ahora se han reanudado. Por cierto, este proceso del CELAC no es del gusto de Estados Unidos y Canadá, que fueron dejados fuera. De hecho, se prevé que finalmente el CELAC terminará reemplazando a la OEA. Así pues, escuchando la cuenta de Barack Obama y viendo los episodios de Ucrania, el Oriente Medio, el Sudeste Asiático y nuestra América, nos parece que entre pujos y retorcijones, nuestra humanidad parece a punto de que le ocurra algo decisivo. Quizás el parto de una alternativa de futuro. O, decepcionantemente, solo el dolor de una enfermedad mortal, como el de una peritonitis que no se opera a tiempo. Biobío, la radio, presentó La humanidad está de parto o tiene peritonitis. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.